Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR en pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida una semana más en las que yo les dije íbamos a estar festejando. Bueno, más o menos, pero sí. Y para llenarnos de alegría en esta ocasión, en este programa, en esta emisión, en esta semana, para hablar de nuestros queridos rayos del Necaxa, me acompaña, ¿quién más sino el señor Sonrisas, el señor Alegría, el conde de Iztapalapa? Señor Gerardo Taker, ¿cómo estás, Taker? Bien, compadre. Ya sacando cuentas del gran inicio que ha tenido el técnico este que dices. Sacando cuentas, pues es que ya se sumó. No, bueno, sí, pero es desde que regresamos, estadísticamente es el peor técnico de Necaxa, ¿eh? No, ya vamos a empezar. Pero sé que tú lo vas a querer defender. Ahora, a mí me surge la duda, compadre. Ajá. Te voy a decir, yo en realidad que haya visto el partido, no, el segundo tiempo nada más, pero lo estaba viendo de reojo porque estaba ahí oyendo a nuestro amigo Arturo Reyes, desde el comienzo del partido prácticamente. Ajá. Entonces veía de reojo porque traía un delay entre el video y el audio. Sí. A mí, aclárame, o sea, a ver, dicen que ganamos. O sea, ¿Necaxa no era el de rojo y blanco con short rojo? Sí, era una confusión ahorita. De hecho, acabo de ver la repetición de los goles y en el primero me dio coraje. Dije, ¡ay, cómo que nos metimos! Ah, no, sí, metimos gol. Sí. Sí, una gran confusión y pues en un mundo al revés, ¿no? Como que ya se veía venir esta situación donde San Luis jugara con el uniforme de Necaxa. Ya sabemos que es el equipo B, el Shelby. Pero aparte, el Shelby y el FC, sí. ¿Tú esperarías, pues, por los colores del San Luis, bueno, los nuevos colores del San Luis, pues que fuera así onda Chivas, ¿no? Con short azul y calcetas azules o blancas, qué sé yo. Pero short rojo, y si no me equivoco, las calcetas también eran rojas, ¿no? Sí. Sí, no. Era así muy, muy Necaxa de hace un par de años. Sí, muy parecido. Y sí, o sea, pues no que muy colchoneros, pues no sé, o sea, como que yo pensé que sí iban a respetar esa onda, pero entre que sí ni no, y nomás se querían parecer a nuestros queridos rayos. Pero bueno, sí. Ajá. Que ahí vuelvo yo a lo de la playera. Es la misma marca. ¿Por qué aquella está bonita y a nosotros nos dieron lo que nos dieron? Pues mira, bonita más o menos. O sea, como no, que sí está bonita, la verdad. ¿Sí te parece? Digo, Sí. Cámbiale los vivos azules por verde y ya la tienes. Ahí sí, ¿y por qué a nosotros nos dieron una de cubeta de palomitas o de cubeta de pollo frito, compadre? Pues no sé. Pero bueno, creo que nos vamos a seguir quejando todo el torneo de, bueno, todo el año, ¿no? De esta situación. Todo el año. Bueno, todo porque el pasado jueves, sí, jueves 12 de agosto, a las 9 de la noche, en el estadio Alfonso Lastras, Necaxa visitaba la cancha del Club Atlético San Luis, o Club Atlético de San Luis. Ay, uh-huh. Nombres raros, pero pues sí, con el uniforme cambiado y a final de cuentas de visitante, con este uniforme en negro por parte de los rayos y con hartos rayitos ahí como de PowerPoint, pues ahí estaba, ¿no? Las negritas, más bien, ¿no? En vez de rayos, son grietas. No, se supone que son rayos, pero bueno. No, se supone que la playera no tendría que ser horrible. Bueno, en fin, el caso es que Necaxa se volvió a presentar en esa cancha que yo te decía, Taker, la semana pasada, se nos da, luego sacamos buenos resultados y la verdad es que ya era más que necesario que Necaxa sacara puntos en esta visita y pues como lo hizo de a tres, pues mucho mejor, ¿no? Decías que sí fue como un poco conflictivo para los que no tenemos televisión de paga encontrar alguna manera de ver el partido, pero espero que sí lo hayas hecho, ¿no? ¿Cómo te parecieron estos 90 minutos de harta emoción, Taker, por parte de los Rayos? Pues así como digas que qué emoción, qué emocionante fue el partido, para mí no. No. Me parece que Necaxa siguió por ahí un poco con lo que nos había mostrado por minutos, ¿no? O sea, hubo momentos del partido en los que pues se vio bien a secas, sin ser espectacular. Quizá hasta podríamos decir que se vio efectivo en lo que en apariencia planteó Memo Vázquez. También hay minutos en los que se nota que mete el camión atrás con el 1-0. Gol de Unai Bilbao. Gracias, Unai. Te seguimos amando. ¿Cómo no? Pero tampoco es que esté maravillado. Maravillado, con el accionar del equipo. Me parece que fue un partido que se ganó. Porque Necaxa, por las circunstancias del partido, principalmente, y que Necaxa supo aprovecharlas. Bueno, circunstancias del partido, me refiero claramente al autogol de Unai Bilbao, un remate del este muerto de apellido Aguirre. pienso yo que no iba a puerta, porque si hubiera ido para puerta más allá del desvío de Unai, la cédula le hubiera dado, bueno, el árbitro le hubiera dado en la cédula el gol a Aguirre. Entonces me imagino que iba para afuera, normal en el caso de Aguirre. Y luego, pues, el 2-0, cuando ya San Luis está desfondado, en un contragolpe al minuto 93, algo así. Entonces, yo sigo sin estar maravillado de Necaxa, me sigue pareciendo un inicio pobre, pero pues sumar ya es algo, ¿no? Creo que era necesario ya que el equipo sumara. No nos podemos echar, por más que sea divertido decir fuera Memo, en mi caso, pues no nos podemos echar todo el torneo sin sumar, ¿no? Y más cuando ya te habías metido, hablábamos la semana pasada, al terreno de las multas. Entonces, era importante sumar, se sumó contra el San Luis, que en el papel San Luis había iniciado mejor el torneo. Entonces, pues, creo que es un avance. El haber sumado y de visita, me parece que es un avance. Por ahí, lo que es lamentable es lo de Fernando Arce. Ingresa de cambio, creo, si no estoy mal, son sus primeros minutos del torneo. Uh-huh. Y se va expulsado por una tontería, ¿no? O sea, muy al estilo de Fernando Arce. Entonces, por ahí sería el negrito. Aunque tampoco es que dijéramos, ay, lo vamos a extrañar la próxima jornada, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera iba a jugar. Pero mal por Arce, que en este arranque de torneo no ha tenido oportunidades. Y ahora que le dan minutos, lo desaprovecha de esa manera. Sí, sin duda me parece que este, a final de cuentas, es el peor partido que ha dado Necaxa en lo que va de torneo, y sin embargo es el primero que gana, ¿no? O sea, es como, ay, el mundo al revés, te digo, así es como bien raro lo que sucede en el fútbol mexicano, y bueno, pues un poco raro, ¿no? También la cuestión de Rodrigo Aguirre, que a final de cuentas había estado buscando, por fin, ya van dos veces, me parece, en la que podríamos decir que él remata, Y el gol pues no le termina contando, ¿no? Por ahí uno que se termina invalidando en una jugada, en un cabezazo, ¿no? Que al final de cuentas se echa para atrás, y ahora esta ocasión en donde sí hay un desvío claro sobre Unai Bilbao, que también pues yo sé que se prestó a la comidilla, ¿no? Al relajito, pero bueno, Unai sigue aportando, ¿no? Para la causa necaxista. Más allá de eso, pues creo que Necaxa lo había buscado. Lo que sí me parece extraño también, sumándole a las rarezas de este encuentro, es que a final de cuentas reaparece Marcelo Barovero. No sé, me extraña que no lo hayas mencionado. No es que se haya exigido tampoco. O sea, creo que Necaxa ni siquiera hizo que Marcelo se preocupara o que volara o que tuviera alguna participación de estas extraordinarias, y sin embargo le termina ganando a su equipo 2-0. También se me hizo muy extraño. Por ahí también otra de las novedades es que Memo Vázquez mueve su equipo, deja por fin en la banca a Ángel Sepúlveda, y pues todo el necaxismo estaba feliz y contento, y a final de cuentas creo que termina pues no sé si siendo el talismán o qué, pero pues el partido termina ganándose, ¿no? Mauro Quiroga ve minutos desde el principio junto con Rodrigo Aguirre. Por ahí se hizo esas modificaciones. También dejó la titularidad Alan Medina. Y ahí movió pues a su gente Memo Vázquez. también teniendo a Maxi Salas de inicio, ¿no? Entonces, aparentemente era más ofensivo, ¿no? El planteamiento con tres delanteros y ahí un mediocampo con tres hombres que entre el Oso González sigue siendo capitán, sigue siendo referente, el que recupera, el que tiene la personalidad en el mediocampo, y eso pues, se agradece. Zendejas, por un lado, que también me parece lo tira un poco más hacia la derecha y eso es bueno, y Jesús Escobosa por izquierda. Entonces, ahí hacen una línea que tiene mucha movilidad porque de pronto pues se convertía en línea de cuatro, ¿no? Tirando a Maxi más por derecha y más hacia atrás cuando no tenía la pelota, y entonces había como que ya un poco más de dinamismo ahí en la propuesta de Memo Vázquez con estos movimientos que hace para este juego. Y sin embargo, pues tampoco es que haya tenido gran funcionamiento, ¿no? O sea, lo decíamos por ahí en las cifras que manejaban en Twitter, decía que pues es el partido donde menos precisión de pases tiene y donde menos llegadas hace. Entonces, aparentemente, te digo, el peor partido que ha presentado Necaxa en este torneo, y sin embargo termina siendo lo que necesitaba para poder sumar de a tres por fin en este torneo. Respecto a lo que decías de Sepúlveda, que hizo cambios, cuando te decía que me había gustado más lo de Medina, Memo Vázquez lo saca, creo que me odia. Y lo de Sepúlveda, pues yo tengo la teoría de que no pensó en Sepúlveda como un revulsivo, sino que lo quería tener más cerquita de él. Entonces, esa es mi teoría con lo de Sepúlveda. Más allá de que él termina dando el pase para el gol, pues sigue siendo un muertazo, y eso de que una asistencia, pues, ay, por favor. Bueno, lo de los porteros, eso es interesante en cierta forma, porque Marcelo no había visto minutos en el torneo, te decía yo la semana pasada, y aparece justamente contra Necaxa, ¿no? De esas cosas del destino futbolístico, así como cuando Barbas Locas fue a San Luis y debuta contra Necaxa, pues Marcelo Barovero debuta con San Luis enfrentando a Necaxa, ¿no? Uh-huh. No tuvo una noche, como dices, no tuvo que esforzarse mucho, o no tuvo una atajada espectacular de las que tenía con nuestro equipo, pero eso se ve también a que, pues, Necaxa, pues más allá de algunos lapsos del partido, pues tampoco generó mucho, tampoco puso mucho peligro. Creo que no, por lo que escuché en el primer tiempo y por lo que vi del segundo, me parece que no fue un partido en el que se tocara la puerta rival, se pisara el área de Potosina en varias ocasiones. Entonces de ahí, lo otro que me extrañó es en la otra portería, ¿no? La ausencia de Malagón, que tuvo actividad ese día, pero temprano con el equipo sub-20, y pues con el primer equipo va a banca, ¿no? Me imagino que tuvo actividad, quiero pensar que es así, que sigue siendo el titular, y que tuvo actividad con el sub-20 para aflojar un poco después del largo viaje de regreso, y que ya lo veremos el próximo partido, ¿no? Y no, digo, no tengo nada contra Edgar, pero me parece que el titular tiene que ser Malagón. Y yo supondría que tendría que haber sido de este partido, pero bueno, a lo mejor alguna cuestión física, te decía yo, para aflojar músculos o algo. Te iba a decir de lo del Oso. El Oso y Zendejas siguen siendo, por mucho, lo mejor de Necaxa. Uh-huh. Edgar, insisto, lo ha hecho bien. Por ahí ataja un penalti, no recuerdo el nombre del jugador de San Luis que tira, pero es un claro homenaje a aquel famoso penalti de Sepúlveda con Necaxa con Chivas, ¿no? O sea, Sepúlveda le dijo, decía Baldo, creo, Sepúlveda le dijo, tíralo así, nadie lo espera, o algo así, ¿no? Sí, creo que fue Vareiro, ¿no? El que tira. Vareiro, sí. Ajá. Que es, según dijeron, es hermano de Freddy Vareiro, ¿no? Si no estoy mal. Ah, pues mira, yo de chismes no lo sé, pero nosotros teníamos el nuestro propio. Yo pensé que algo tenía que ver también con Sergio Vareiro, que es el nuestro, ¿verdad? Nuestro delantero, que ahí anda en la banca. Y pues sí, yo creo que Fernando Arce debuta y se despide, ¿no? Yo no veo cómo pueda tener otra vez actividad con Necaxa después de lo que sucedió. De manera, pues no sé si exagerado por parte del árbitro, pero a final de cuentas, X es Fernando Arce. Creo que no aporta mucho para este equipo, ¿no? Pues es que era de momentos y tiene varios meses que dejó de ser de momentos y se convirtió en un, como dijiste ahorita, un X, ¿no? Uh-huh. Digo, dicho con todo respeto. Ahora, La expulsión a mí no se me hace, a mí se me hace que está bien aplicada. El penal, pues, también, ¿no? Creo que sí. A mí entonces, se me hizo como un accidente. O sea, hay un empujón y obviamente, pues, se desbarata ahí. O sea, como que se descuadra y ya pierde control sobre sus extremidades. Sepúlveda y termina pegando en la pelota en la mano, ¿no? O sea, pero, no lo oye, pero, o sea, lo de Sepúlveda. Con ese empujón no es para que salga así como aleteando, ¿no? Con los brazos. Ahora, ¿qué hace con los brazos ahí arriba, de entrada? Pues entonces, pues es que está flaquito el muchacho, entonces yo creo que sí le alborotó el esqueleto. Pero bueno, a final de cuentas, pues para redondear la noche, ¿no? Ni siquiera fue marcador, ¿no? Ni siquiera fue marcador, y aunque hubiera marcador, pues ya estaba la victoria consumada, uh-huh. Me parece. Sí, y una buena manera también para, yo creo, despedir a Edgar Hernández. Porque sí, también estoy de acuerdo en que ya tiene que regresar Malagón a la portería y se agradece mucho, ¿no? O sea, la confianza que da el que tengas un suplente de ese nivel, ¿no? Pero él sabe que venía a estar 4 partidos y bueno, qué bueno que Malagón ya pueda estar de regreso, ojalá que sí, para el siguiente juego, pero también se agradece lo que hizo Edgar Hernández en estas actuaciones que tiene desde hace tiempo. Oye, refrescame un poco la memoria. Fue el profe Cruz el que en algún momento, un par de partidos, sentó a Malagón, ¿verdad? Porque el que ingresó fue Fassi. Ajá. Y Fassi se pasó todo el torneo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ahí tuvo un Fassi, un partido y tal vez dos, si no mal recuerdo. Todos, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pero no fue con Memo Vázquez, ¿verdad? No. ¿Fue con Cruz? No, todavía fue con el profe. Con Pepe Cruyff. Pepe Cruyff. Pues así, la cosa es que Necaxa pues ya ganó por fin y con eso suma lugares en la tabla general. Se coloca en esta jornada por ahí de la posición número 14 con un partido ganado, 3 derrotas, ya sus primeros 3 puntos y eso le alcanza con 3 puntos para estar por encima de 4 equipos, Juárez, Puebla, Pumas y Tijuana. Y de ahí, pues vámonos ya encarrerados. Ni quién nos pare, Taker. Y más con Ángel Sepúlveda, que yo dije, es que algo me vibra que va a tener que ver con un gol. Y a final de cuentas. Tú dijiste que iba a anotar. Sí. No es lo mismo. Y me debes 200 pesos, ¿eh? De acuerdo. No, pero cuenta como asistencia. Es como, bueno, digamos 100. La mitad, ¿no? Sí, sí, pues si puso medio gol. Sí, es que nomás porque ahí llegó el oportunista este de Zendejas, si no, él se metía derecho. Sí, el oportunista, bueno. Ahora, eso dices medio gol. Creo que es el primer pase correcto que da en el torneo Sepúlveda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, de qué manera. No, y la verdad es que qué sangre fría también de Zendejas para disparar, porque no estaba tan cerca de la portería. Yo creo que todavía. Tenía camino por recorrer y sin embargo se aventó a tirar desde esa distancia para evitar el mano a mano con Trapito y la colocó perfecto, ¿no? O sea, tener a Trapito enfrente no es cualquier cosa y el miedo no anda en burro, sí, compadre. Sí, la verdad es que Zendejas definió con mucha calma, mucha claridad, como si tuviera los años ahí de experiencia, así que muy bien por Alejandro. Y que pues, fue la magia de Sepúgol en ese balón. Exactamente, ahí le dijo, toma, te doy mi bendición. Le dio valor, le dijo, el balón trae magia. Efectivamente, y así es que pues Necaxa ya suma sus 3 puntos, sus primeros 3 puntos de la competencia, y pues ya estaremos platicando más adelante de lo que viene o de lo que sucedió con Pumas también, ¿no? Que es su siguiente rival y que hasta ese momento estaba por debajo de Necaxa. Entonces es un duelo directo ahí, ¿no? Entre Necaxa y Pumas por esa zona baja de la tabla, por quedarse en el fondo o por empezar a salir hacia la búsqueda de los lugares de repesca, ¿no? Digo, todavía es pronto. Pelea inválidos, ¿eh? Ya me estoy durmiendo. Todavía no hablamos del partido, imagínate. Sí, todavía es pronto por parte del torneo, ¿no? Para hablar ya de esas cuestiones de calificación, pero pues al menos empezar a retomar confianza. Creo que para eso le sirvió este encuentro contra San Luis. ¿Te parece si vamos con la actividad de las chicas de Centellas? Porque, ay, Taker, qué cosas. Pasamos de un partido mal jugado, pero que termina en victoria, a uno donde pues apenas se jugó, la verdad es que muy complicado. Centellas visitó a Chivas, a las Chivas Femenil, en la cancha de Verde Valle, en la cancha 2, ahí de donde entrenan las Chivas. O sea, ni siquiera fue como para llevarlas al estadio, ¿verdad? Pero bueno, el pasado domingo 15 de agosto a las 10:30 de la mañana pudimos por ahí ver, igual, buscar con ese callo que nos dejó nuestro andar por el ascenso, buscar transmisiones por todos lados y a final de cuentas pude encontrar alguna. ¿Tú, Taker, pudiste ver el partido de Chivas contra Necaxa Femenil? Creo que yo ya perdí el callo, compadre, porque yo no encontré nada. Nada, bueno. La verdad es que hay poco que analizar, sobre todo ante un marcador como lo es el 6-0 que nos metió las Chivas. Pues bueno, goles de Michelle González, Cristian Jaramillo, Licha Cervantes en dos ocasiones y Atsimba Casas. Y por ahí todavía le alcanzó para un autogol de Leslie Horta, que acababa de entrar al terreno de juego y metió un certero remate con el muslo hacia su propia portería. ¿Te acuerdas, Taker, que la semana pasada platicábamos de Valeria Martínez? Esta arquera que decíamos que tiene 15 años, que es su torneo de debut. Pues a final de cuentas, y que tú preguntabas, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad? Pues pero yo decía en un partido de local, compadre. No, de Chivas, o sea, la mandaron al matadero. Efectivamente, ¿no? Y mira, la verdad es que se rifó, por ahí tuvo algunas buenas atajadas, pero sí, o sea, la presión de Chivas era grande. O sea, Chivas mordía en el terreno de juego, no dejó armar para nada ninguna jugada, no dejó que se juntaran, que tuvieran la pelota siquiera las chicas de Necaxa. Todo lo tenían que resolver con pelotazos o balones divididos y así era muy complicado, ¿no? Ganar terreno, a final de cuentas los errores terminaron venciendo, ¿no? O sea, cuando el asedio es demasiado, hay más oportunidad de que haya un error y a final de cuentas eso es lo que sucedió en múltiples ocasiones en el caso de Necaxa y por ahí, pues sí, ¿no? Le terminaron llenando la canasta. Muy temprano en el partido ya iba perdiendo, ¿no? Con el minuto 4, luego el 27, 39. O sea, constantemente hubo goles por parte de las Chivas. Y Necaxa pues nunca se encontró en el terreno de juego. Yo creo que hay que cuestionar sin duda ya el trabajo de Jesse Palacios. Porque a mí me recuerda mucho a lo que veíamos en aquel Necaxa del profe Perla. Ya ni siquiera te hablo del de Fabio Vargas, sino del profe Perla, en donde hay rotación partido a partido, hoy juegan unas, mañana juegan otras, así tal cual es el caso de la portería, ¿no? Dani Muñoz se queda esperando en la banca ahora y dejan debutar a Valeria Martínez a sus 15 años contra un equipo que tiene a una de las, o sea, que había, es el actual subcampeón, que tiene a una jugadora que está peleando el liderato de goleo, como es Licha Cervantes. O sea, la verdad es que sí era muy complicado. No sé si tenían presupuestado como tal la derrota, pero ya que te estén llenando la canasta, o sea, vuelves a poner a Necaxa en esta condición de ser un cheque en blanco, y eso a mí es lo que no me parece. Y queda claro que el puesto es de Lupita Olvera y que hace falta, ¿no? Y creo que no solamente ella. Quizá es la que más se nota por la cantidad de goles que ha recibido Centellas en los últimos partidos. Por ahí nos compartía Arturo Reyes que ya regresan, es decir, creemos que para el próximo partido ya estará nuevamente Lupita Olvera, pero pues tres partidos en los que no estuvo y nos llevamos que fueron 17 goles. 17, ok. 15, ¿no? 8 y 6, 14 y 3, 17. Okay. Fueron 3 de Santos, ¿no? Uh-huh. O sea, 17, pues es como decías tú, como las Centellas del profe Perla, ¿no? Aparte, pues por lo que he visto, pues bueno, y lo que comentas de este partido en específico, pues no se jugó nada, ¿no? No se generó nada. Y bueno, ya por ahí los patrones ya sacaron el sticker de fuera Jesse. ya estamos completos en ese sentido. Pero bueno, a ver si con el regreso de las castigadas y con el regreso de Lupita Olvera en la portería, se mejora, ¿no? Si no estoy mal, tú viste el partido, entró Dani Muñoz al medio tiempo, ¿verdad? Ajá. Sí, como que, o sea, eso es Fueron lo tres y que tres. lo hace más evidente. No, al final de cuentas, bueno, sí, es que te digo, ese autogol, pues no sé si contárselo como, digo, como tal, pero pues no se lo esperaba. No, tampoco tuvo reacción Dani Muñoz, pero pues tampoco Daniela venía en una gran condición, ¿no? O sea, ya venía también con una canasta bastante cargada de los partidos anteriores y y pues difícilmente te iba a resolver la situación, ¿no? Ahora, la cuestión de sacar a Valeria al medio tiempo, digo, más bien yo creo que el error es haberla puesto de inicio, ¿no? Porque que le meten tres goles y qué le dices a la chamaca, o por qué la sacas, ¿no? ¿Qué le dices? ¿Perdóname? ¿O qué le pudo haber dicho Sí. a Valeria para justificar el cambio? Entiendo que, ok, no la quiso exponer a que se llevara más goles, lo que tú me digas, ¿no? Pero ¿por qué eligió este partido precisamente? Como dices, contra el subcampeón y de visita además, para debutarla. Lo que te decía yo, creo yo que la mandó al matadero. Sí, yo ahí habría que preguntar, ¿no? O sea, no sé si tengan que cubrir como cierta cantidad de minutos con jugadoras de menor de cierta edad. Creo que también está esa regla en la liga femenil, que pues ahí perfectamente te los otorga, ¿no? Valeria Martínez con 15 años, por supuesto. Pero sí, o sea, en este partido en particular me pareció muy osado y creo que lo pagó caro, ¿no? Te digo, la verdad es que ella se rifó, por ahí tuvo algunas jugadas que sí fueron de mucha, así, gatunas, pues, de reacción, de mucho reflejo, pero pues cuando te están peloteando en el área grande, Taker, la verdad es que es muy difícil parar a una máquina de hacer goles como lo estaba haciendo Chivas, ¿no? Que no era tampoco de más de este partido, ya tenía algunos otros en donde había estado funcionando de esta manera. Y pues con la confianza, ¿no? Y también eso, ¿no? De las chicas, que ellas mismas yo creo que están perdiendo esta situación que se logró el torneo pasado, de decir, vamos a pelear en cada cancha, vamos a estar de tú a tú, y ya no, o sea, que les cueste trabajo, que de verdad no nos vean como un cheque al portador, y creo que eso es lo que se está perdiendo, y ya la liga lo percibe, o sea, y eso es a mí en lo particular lo que más coraje me da, no tanto con las jugadoras, sino que qué está pasando, qué cambio se hizo, qué se dejó de hacer, qué cambió con lo que estaba haciendo Leo a lo que ahora está haciendo el Jesse. Entonces habría que ahí tomar cierto, pues hacer un ejercicio, ¿no? De reflexión. Y creo que el mismo Jesse Palacios ya tiene también el sticker, ¿eh? O sea, porque en la conferencia de prensa, pues también dice que él va a seguir trabajando, que le preocupa y que le ocupa esta situación, y que, pero pues ya quedará en manos de la directiva el tomar las decisiones. Entonces, como que ya él mismo dice, no, pues la neta sí no ha estado chido, ya lo que de ellos digan será su onda. Entonces. Es que él hasta por los resultados, ¿no? Vaya, empatas la jornada uno y de ahí para acá son pura derrota, si no estoy mal, ¿no? Sí. Un par de local y las dos goleadas de visitante. Entonces, él, pues sí, en cinco partidos un punto, pues, ¿qué puede decir? Ahora, también digo, no defiendo al Jesse, pero pues son tres partidos en los que tuvo a las jugadoras castigadas. Entonces, Sí. digamos, por decirlo de alguna manera, que no tuvo equipo completo. Y de por sí también, o sea, lo que le dejaron Taker en cuanto a las jugadoras que salieron, las creo que le faltó reforzar al equipo al frente. Por ahí está Luciana, ¿no? Que es una chica que viene de actividad en Estados Unidos, en fútbol colegial, Luciana García, pero que pues apenas se tiene que adaptar a lo que es esta liga. O sea, difícilmente vas a poder cubrir las ausencias en ataque que de las titulares que tenías el torneo pasado, y eso también le está afectando. Le sumas a esto la situación de las bajas por indisciplina, pues entonces sí se viene complicado el panorama. Sí, es que no te vayas lejos con las que se fueron, tus dos referentes en ataque, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y pues bueno, con eso también. Necaxa femenil, las Centellas se quedan también en la zona pues baja de la tabla. Chivas incluso saltaba con esto al liderato, aunque ya más adelante lo perdería de nuevo con Tigres. Necaxa está en el lugar 17, solamente por encima de Mazatlán, que no ha ganado ni un punto. Todos los partidos los ha perdido y eso es lo que es la diferencia, ¿no? Lo que tiene a Centellas con un punto ahí en la antesala del sótano, ¿verdad? Y pues con esto cerramos el bloque, señor Taker. ¿Te parece si vamos a un cortecillo y volvemos con más después de estos anuncios. Vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues regresamos, seguimos para platicar ahora de lo sucedido en la cancha del Estadio Victoria. Apenas este martes 17 de agosto, si no mal recuerdo, Taker, a ver, dime si la fecha estoy bien, creo que sí, ¿verdad? Sí, correcto, anoche. Efectivamente, Necaxa recibió en punto de las 9 de la noche a una escuadra de Pumas que, pues, también de lágrima, ¿no? O sea, si Necaxa andaba mal, como quiera Pumas, estaba peor, ¿no? O sea, de entrada, pues sí, después del resultado ante San Luis, aparecía ya por debajo de la clasificación de Necaxa, el equipo de Pumas, que ha tenido un mal arranque, no ha podido ganar, le ha costado trabajo incluso anotar goles, creo que solo llevaba uno hasta antes de este partido, y se mantiene así, ¿no? Entonces, pintaba para una oportunidad en la que Necaxa pudiera demostrar los avances o lo que para los otros partidos con equipos más fuertes no le alcanzó, ¿no? Y que parecía que con lo del Atlético San Luis podía haber sido como un poco una fantasía, no sé. Era un parámetro a final de cuentas. ¿Tú cómo viste el partido, Taker, de Necaxa recibiendo los Pumas? Lo de Pumas es tristísimo. Digo, los Pumas me vienen guangos, a decir verdad, pero es tristísimo, ¿no? Porque en el primer tiempo, con muy poco, Necaxa, pues, no voy a decir que les pasa por encima, pero sí hace lo suficiente para, no solo para ponerse arriba en el marcador, sino para verse mejor que Pumas, ¿no? O sea, como que no le costó mucho trabajo a Necaxa el primer tiempo. Fue mejor que Pumas, sin duda. Y en el segundo tiempo, cuando comienza el segundo tiempo, Pumas mejora mucho, ¿no? No sé qué piensas tú. Mejora mucho y de a poco, entre que Pumas avienta hacia adelante y Necaxa se va metiendo también en propio terreno, cuando Pumas parecía más peligroso es cuando viene lo de la jugada del penal, ¿no? Un penal tonto que comete Pumas, digo, eso no es culpa nuestra, sobre Eloso González, y ahí es donde se acaba el partido y Necaxa vuelve a tomar el control del partido, ¿no? Ahí creo que con el 2-0, ya no dije el primer gol fue de Escobosa, desde luego, un buen gol de Escobosa, con el 2-0, el gol de penal de Sendejas, ahí se acabó el partido porque Pumas se murió, ahí se murió, y pues deja una nos presenta una cara muy triste, ¿no? El equipo universitario, que no creas que no me di cuenta que ahora dijiste los Pumas y no dijiste como siempre y acostumbras decir. Ahorita lo digo. Y luego, pues, un buen gol de Escobosa en el primer tiempo, un buen disparo. Después el penal bien cobrado por Sendejas. Y pues para que el muertazo de Aguirre meta un golazo de ese, que no va a volver a meter en su vida, yo creo. Pues habla de qué tan mal está Pumas y de que Necaxa, mal que bien, supo aprovechar los momentos del partido y pues cuando fue necesario metió los goles, ¿no? Sí, yo creo que el gran valor que tiene este partido y en particular para Memo Vázquez es que ya encontró su esquema defensivo, o sea, ya con el regreso de Malagón, que también es un plus para este encuentro. Digo que no era tanto que lo hubiéramos extrañado, pero sí es tu titular, ¿no? Lo decíamos, tienes que tenerlo en jugando en la cabaña y retomando confianza, y creo que también para eso le sirvió este encuentro. Pero ya con eso se amarra por completo el sistema defensivo que me parece ya va a tener Memo Vázquez en lo que resta de temporada, ¿no? Con su línea de tres centrales, que lo hacen bien, me parece, en este encuentro. Formiliano, creo que ya podemos empezar a hablar de Formiliano, ¿no? Como este referente que necesitaba Necaxa ahí en la zona baja. Y pues ya los laterales con un poco más de movilidad, con menos carga de responsabilidad en la defensa, también aportaron, ¿no? Sobre todo, creo que hasta incluso los dos, ¿no? Brian García por derecha y el caso de Escobosa, que a final de cuentas termina anotando los dos. Con mucha proyección al frente y ya no tanto con la presión, ¿no? De estar en la última zona. Y eso creo que le permite a Necaxa salir un poco más y que incluso los contenciones, ¿no? Que están en plan grande y que sin duda son la punta de apoyo, ¿no? La piedra de apoyo para todo el esquema que tiene Memo Vázquez, que son Rubén el Oso González, Don Rubén el Oso González, y Zendejas, que anda inmama. Bueno, digo, insoportable, ¿no? Ay, voy a tener que cortar eso. Bueno, Zendejas anda en gran plan y eso le permite a Necaxa tener mucha más tranquilidad, ¿no? La confianza que le había dado la victoria ante San Luis, incluso el hecho de repetir el uniforme, ¿no? Para este partido. Y ya después, pues a ver la pachanga al frente, ¿no? A ver qué sucede con la delantera. Hoy vuelve a cambiar. No sé si Mauro Quiroga estuvo lesionado. El caso es que regresa a la titularidad Sepúlveda. Y pues eso provoca que haya desequilibrio, ¿no? A mí en el primer tiempo, la verdad es que el ataque me parece un tanto cuanto desordenado. Maxi estuvo flotando, perdido. Por ahí tiene una llegada, un balón que agarra en un rebote, recupera y dispara a puerta, pero la verdad es que pesó poco, se vio poco durante su participación y eso, pues, sin duda le va a generar problemas ahí todavía. Cuestiones que contemplar y analizar a Memo Vázquez en su esquema, pero creo que en ese sentido, pues fue un rival a modo para que te permitiera retomar confianza al nivel del último gol, ¿no? Creo que ese es la muestra de lo que fue este partido. Ya iba a decir Rubén Aguirre acá, el profesor Jirafales, estuvo intente hasta que le salió. Entonces, bueno, el uruguayo por fin se le da, lo mencionábamos, ¿no? De que había intentado, por ahí le quitaron un gol. El caso del partido contra San Luis, pues fue un rebote, entonces ya no se lo cuentan. Ahora por fin tiene la calma para intentar, y al final le sale un golazo que termina dándose rojo a una noche muy tranquila para Necaxa y que le permite respirar, que creo que eso es lo importante. No echemos campanas al vuelo, pero también si no lo hubiera hecho así Necaxa, también estaríamos hablando mal, creo, del equipo. Creo que lo que dijiste ahorita es clave, ¿no? Que por el momento que atraviesa Pumas, más allá de que Necaxa no está en wow, qué bárbaros, qué equipazo, Pumas era un rival a modo, sin duda. Hablas de lo de Maxi, que tiene, que no fue su noche. Pues, más bien, Maxi como andaba perdido, dijiste, ¿no? Tiene como 2 años perdido, ¿no? Sí. Pero desde aquel primer torneo en el equipo, me parece que Maxi no aparece. Lo de Mauro, pues ni siquiera estaba en la banca, entonces quiero pensar que sí es que tenía alguna molestia y no que Memo Vázquez ya lo borró, ¿no? Me llamó la atención, decías, Aguirre intentó el profesor Aguirre, vamos a decirle. Hasta que le salió y le salió, vaya, vaya gol que le salió, te decía hace rato, no lo vuelve a meter en su vida. Pero la cuestión ahí es que sobre todo en el primer tiempo, a Julio González, el portero de Pumas, le tiraron de todos lados, ¿no? Quizá disparos sin mucho peligro, la mayoría, que controló fácil, pero le tiraron de aquí, de allá, de acullá. Y por ejemplo, eso no lo habían hecho en el partido contra Cruz Azul, que estaba jurado, un portero joven, ¿no? Entonces, me parece que eso también es positivo, ¿no? Y digo, vaya, con el resultado, pues van a tomar más confianza, quiero pensar. Entonces, el hecho de que le hayan tirado tanto a Julio González, me parece positivo. Lo del otro Julio González, también me parece que tuvo un gran partido. No sé, a mí me lo revientan mucho y me dicen que soy Julio Líber, pero Julio, por ejemplo, tuvo una barrida. Tiene un par de buenas jugadas en defensa y una en la que roba el balón y sale y después Aguirre se medio mata el solo, ¿no? Pero hay una, la de Dineno en el segundo tiempo. Dineno ya iba a entrar al área y Julio llegó y le sacó el balón muy a tiempo. Entonces, me parece que aunque me lo revienten, Julio tuvo un buen partido otra vez. Y en general, Necaxa, pues sí vi avances en relación a lo que nos había presentado, pero pues tienen que seguir trabajando, sin duda. Me parece que con muy poco le hicieron daño a Pumas. Vaya, el marcador de 3-0 nos habla de ello. si tuviéramos un Necaxa más fuerte, digamos, no me imagino cuántos hubieran metido a estos Pumas. Te decía hace rato, lo de Pumas es tristísimo, aunque en realidad, pues, que de la situación de Pumas se preocupen los aficionados de Pumas. Sí, hubiera dado para que en el primer tiempo lo resolvieras, ¿no? La verdad es que, si bien no te dejaste llegar tanto como en el segundo, en el primer tiempo, pues, igual cuando empezaba a despertar un poco Pumas, a sentirse un poco cómodo, es cuando llega esa gran jugada, ¿no? Donde el Oso le pone la asistencia. Por ahí Aguirre se entorpeció un poco la jugada, pero al final de cuentas le llega el pase a Escobosa y cruza como los grandes, ¿no? O sea, acordándose de sus mejores épocas, empeinó sabroso y le pegó bonito, ¿no? Y ¿dónde la puso? Un golazo. Y lo mismo que en el último. La potencia con la que sale su disparo, ¿no? Sí. Y el hecho desde que recibe se acomoda para darle así, tal cual. Ahora, lo que decíamos de Julio González, creo que sí, o sea, yo lo he reventado aquí, le he dicho que ya, o sea, si hubiera salido, no me hubiera extrañado, pero pues tampoco se podía salir toda la defensa, ¿no? A final de cuentas, creo que lo que le beneficia ahora es no tener tanto la carga, ¿no? O sea, no se siente tan responsable en la zona final, en la zona del fondo, y ya el que Formiliano esté ahí, pues le permite un poco más, ¿no? El apoyarse, el tener con quién apoyarse, y eso creo que le ha venido bien. Por eso te digo, yo insisto en que Memo Vázquez, ya esa defensa difícilmente la vamos a ver diferente, la va a mover, y bien por el caso de Brian, ¿no? Que lo habíamos visto medio dubitativo en sus primeros partidos. Ahora creo que se ve con mucho más confianza Brian García. Pero contra qué rival también. Sí, sí, sí. Pero eso le ayuda, pues. O sea, el que le permitan tener minutos y soltarlo un poco más. Yo hoy incluso ya lo vi un poco menos estresado, pues. Más con la libertad de intentar hacer jugadas, de gambetas, incluso meterse al área. Eso siempre es positivo para un joven, ¿no? Y ahora, te digo, creo que está muy bien armado ahí con Oliveros, que también casi como que no se nota, pero cumple años y cumple en el papel también, hace un buen partido. Entonces, yo muy contento con la defensa. Vamos a esperar a verlos contra un equipo que exija un poco más, ¿no? Pero por lo pronto, está bien para engrasar esta maquinaria, este partido. Oye, y en defensa creo que sí, como dices, hizo bien, aunque tampoco los exigió mucho Pumas, es una realidad. Ahora, al frente lo de Sepúlveda, o al menos Escobosa hoy ya nos mostró algo, Aguirre quizá nos mostró más de lo que nos había mostrado, y al menos ya metió un gol que no había metido nunca, al menos con Necaxa, pero lo de Sepúlveda, sí. No sé si es que yo ya le agarré mucha tirria, o si de plano no hace nada ahí. Sí, sí, aporta poco, ¿no? O sea, como que incluso sale Maxi y lo mandan al centro, o sea, ya no tirado a la banda derecha, sino como un segundo delantero, y pues tampoco hace mucho, o sea, ni en la zona de ataque, ni en la de creación, o sea, sí le costó mucho trabajo. Entonces, yo creo que algo sucedió ahí con el comandante Quiroga, que difícilmente vamos a ver a Sepúlveda nuevamente por ahí, ¿no? Pero lo que aporta defendiendo, ¿te imaginas? Sí, será. Yo incluso le daría más oportunidad a Alan Medina, ¿no? Por esa banda de la derecha, creo que podríamos darle la chance, sobre todo en el siguiente partido, que se viene interesante. Pero bueno, algo más que agregar para este encuentro contra Pumas, los Pumas de la universidad. pues no, esperemos que el resultado de 3-0 no le termine siendo mal a Necaxa, ¿no? Que se la crean en buen plan de que pues pueden sacar resultados, pero que no vayan a llegar crecidos al encuentro contra Juárez, creyendo que ya con 2 triunfos y 5 goles en 2 partidos son el quinto grande, como decía la afición en previo al torneo, ¿no? Cuando se anunció todo esto de la inversión. Esperemos que le haga bien al equipo y no le haga mal. Efectivamente, con esto, pues bueno, todavía al momento que estamos grabando esto termina la jornada completa, pero pues ya al menos amanece para este miércoles el Necaxa en la zona de clasificación, ya bueno, de repesca, en el lugar número 11, todavía falta de muchos partidos, pero bueno, les decía, ¿no? La cosa es que en este torneo que te enraches con 2-3 victorias consecutivas y entonces te puedes volver a poner en zona de pelea. Y eso es lo que está sucediendo con Necaxa, que bueno, si te parece, vamos inmediatamente con la previa del siguiente partido, que en el cual, pues, repetirá en casa, en el Estadio Victoria. Necaxa va a recibir el próximo domingo a las 7 de la tarde a los Bravos de Juárez, que, pues bueno, al momento que estamos grabando todavía no tienen participación en esta jornada, que juega contra el AME, pero pues yo te podría decir sin saber que no creo que gane. No, la América no creo que le gane tampoco. Ha sido un inicio difícil del Tuca, ¿no? En la frontera. Efectivamente, lleva 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas en lo que lleva de torneo. Y pues le toca recibir al AME. O sea, pues sí está un poco complicado, ¿no? El panorama para el equipo fronterizo. Del Tuca, que pues también se habló mucho, ¿no? De esta transacción y del que le recibieron con los brazos abiertos al Tuca, le dijeron a Poncho Sosa, quítate tú, y le permitieron llegar. O sea, sí estuvo muy feo, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esto de la pretemporada, Taker? ¿Cómo estuvo el show? No me acuerdo. Ah, pues es que, pues ves, sí estaba Poncho Sosa, ¿no? Con Juárez. Sí. Y de pronto ya estaban en pretemporada y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no, gracias. y recibieron al Tuca. Sí, o sea, ya así como, ¿qué? Ajá, porque pues ves que también a Tigres se le ocurrió así como, pues despedirlo un poco a la mala, como que no de muy buena gana, y Juárez vio oportunidad, entonces luego lo, como que lo apartó. ¿Sabes? Como cuando chupas la concha y la regresas ahí. Luego, este es mío. Y pues le avisaron así de por teléfono, creo que a Poncho Sosa. El caso es que bueno, ahí el Tuca, pues tratando de armar un equipo, ¿no? Ahí en Juárez. Y ahora nos toca recibirlo. ¿Cómo ves este partido, Taker? ¿Crees que podamos sacar puntos de acá? Pues es que sí, se tendrían que sacar puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque Juárez no es de los equipos fuertes, más allá de que tenga el Tuca, me parece que no va a ser de los que peleen un título, ¿no? No va a ser un rival como los que tuvimos al principio del torneo. Por eso, por la localía y porque Necaxa, pues, mal que bien ha mejorado en las últimas semanas. Entonces, creo que se tiene que sumar. Si no 3, sí 1. Lo ideal sería, desde luego, sumar otros 3. Pero, pues me parece que mi duda va más por el lado de Necaxa. Lo que te decía hace rato, que el triunfo holgado, el triunfo por goleada, porque 3-0 es goleada, no le afecte a Necaxa y les dé más confianza de la que debería. Entonces, respecto a lo de Juárez, pues, bueno, en específico del Tuca, pues todos sabemos que en Tigres siempre tenía equipazos, aquí no tiene un equipazo, y aquí se va a ver en realidad qué tan bueno es el Tuca Ferretti. Sí, sacarlo de una zona de confort de años, o sea, de cuando estuvo en Tigres y antes, ¿no? Creo que estuvo con Toluca, también tenía buenos equipos, incluso con Chivas, o sea, la verdad es que no le había batallado el Tuca, como ahora le va a tocar, ¿no? Con Juárez. Además, se pinta para un elemento ahí también un poco de morbo, que es que regrese Hugo González a la cancha del Estadio Victoria, a ver cómo lo recibe la afición. Yo supongo que le van a aplaudir. Pero a ver, sí, supongo que sí, pero ese no era el que quería jugar en un mejor equipo y ahora regresa con Juárez. Fíjate, no, y además con Juárez, o sea, fíjate cómo da vueltas la vida. Efectivamente, ahora queda ahí en el equipo verde y negro, y sí, yo creo que ya hablando del partido como tal, si bien ganaste en confianza recuperando la victoria, ¿no? En San Luis, y después ahora goleando y deleitando a tu gente en casa contra Pumas, este sí va a ser un equipo que sí te va a poner resistencia. A lo mejor no está tan lejano o tan complicado como lo fueron las primeras fechas, pero sí no va a ser un flan, pues. O sea, yo espero un partido muy aguerrido, de esos igual, con el cuchillo entre los dientes, muchas patadas, y en donde vamos a ver si realmente el esquema, la ofensiva, le alcanza, ¿no? Porque pues ahora, hasta ahora creo que tu motor hacia el ataque está en el Oso González y Zendejas, que son tus medios, tus gente de medio campo, ¿no? Tus contenciones. Ahora sí se va a exigir que los delanteros hagan un poquito más, que ya no se les va a permitir el pasar de noche, porque entonces se le va a cargar la chamba a la gente de atrás y estos sí te andan sacando un partido, ¿no? Tampoco creo que vengan a querer devorarse al rival, ¿no? O sea, sabemos que los equipos del Tuca son más bien como de tirarse atrás. Entonces va a ser camión contra camión, me parece, este partido en el Estadio Victoria. Sí, coincido. O sea, si el Tuca teniendo grandes planteles jugaba con su camión, pues no me imagino con un plantel, si bien no tan débil, pues no como lo que estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, me parece que sí, como bien dices, va a ser camión contra camión, pero pues la obligación es de Necaxa, me parece. Entonces, no podemos, al menos desde el principio, aventar el camión atrás. O sea, Necaxa tiene que salir a buscar el partido. Efectivamente, y pues te digo, yo creo que va a ser una buena prueba. Esperemos que pueda estar de regreso también Mauro Quiroga. Y pues por ahí, no sé, intentar alguna otra cosa, ¿no? Al ataque. Creo que también se presta la situación para que muevas piezas, para que intentes algo distinto en este partido, en donde pues sí va a haber un buen arquero que no te va a permitir mucho, o que en una de esas también te da una pifia, ¿no? Ya sabes, manos de mantequilla o lo que sea. Manos guangas, le dicen, ¿no? Exacto, y por ahí encuentres alguna posibilidad, pero bueno, hay otro elemento ahí en la escuadra de Bravos que también tiene pasado necaxista, Taker. ¿Tú sabes quién es? Tan, No tan, tengo tan. idea. Está en el cuerpo técnico, Rafa Puente Jr. Está como No, auxiliar bueno. del Tuca. Eso no me lo sabía, pero la historia de Rafa Puente Jr. con Necaxa es increíble, ¿eh? Estuvo un torneo con Necaxa ya en Aguascalientes, pero no jugó un solo partido. No, eso es de esos que pues, nomás en el librito, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahí está como auxiliar del Salió en Tuca. la foto oficial y ya. Yo no sé qué tanto ahí influya, pues, o sea, Tuca pues ya está a un paso del retiro y Rafa Puente pues ha tenido varias oportunidades y nomás no le ha ido tan bien, ¿no? Con sus equipos, no ha logrado los resultados, salvo este ascenso, ¿no? Con Lobos ya hace algunos añitos, el equipo ya hasta desapareció, pero pues esta combinación ahí en el banquillo, pues esperaba un poquito más, ¿no? ¿Será que todavía podremos ver algo de estos Bravos? ¿De Bravos o de Rafa Puente? ¿De los dos? ¿O de los Bravos de Rafa Puente y del Tuca? Pues es que, bueno, Rafa Puente desde luego es auxiliar, bien dices. Entonces, me parece que a futuro todavía tiene, no sé si ahorita que dijiste eso de que el Tuca ya está al final de su carrera, si en determinado momento yéndose el Tuca se vaya a quedar él ahí en Bravos. Pero Bravos como que ha venido en su etapa en primera división, como que ha venido de más a menos, ¿no? Más allá de que ahora pues, trajeron al Tuca que no ha de cobrar 3 pesos, no sé cómo está la cuestión del proyecto en Juárez, pero me parece que es un equipo que ha venido a menos y pues a ver cuánto dura, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la estabilidad del fútbol mexicano, incluso cambiaron directivos este torneo, ¿no? Salió por ahí Guillermo Cantú. Y salió algún otro directivo. Entonces, no sé qué tan serio sea este proyecto de Juárez, en realidad. Pues bueno, en cuanto a fortalezas, pues algunos nombres ahí. ¿Te suena, por ejemplo, Paul Aguilar en la defensa? Sí, desde luego. Madueña, quizás. ¿Quién más así en su Ahora, roster? Paul Aguilar estuvo parado el torneo pasado. Sí, ya también, o sea, lo que queda, ¿no? De Paul Aguilar. Andrés Iniestra, un extraído también de la cantera Puma, que pues por ahí algo. Ahora el olímpico, ¿no? José Esquivel, que también futuro. Flavio Santos, que ya también tiene un rato en las canchas. Jefferson Intriago, quizás son de los más destacados, junto con Fabián Castillo, por supuesto, que es el hombre peligroso. Pero Intriago creo que es más destacado por sus looks que por lo que ha hecho en realidad en la cancha, ¿no? Sí, tal vez. Y pues bueno, no sé que si vaya a estar. ¿Tú crees que puede estar Fa Marco Fabián en la cancha en el Victoria? Pero ¿a poco todavía está en Juárez? ¿Tú Ya lo crees? habían invitado, ¿no? ¿Ya se fue? Según yo, ya se fue. Ah, bueno, pues el registrado todavía está. Ok, bueno, claro. Que aquí estaba Vareiro el torneo pasado y ni Sí. siquiera estaba en México. Es verdad. Pero bueno, pues no, más bien el equipo, digamos, titular en el partido anterior, Hugo González, Maxi Olivera, José García, Víctor Velázquez, Alberto Acosta, Martín Galván, José Esquivel, Carlos Rosell, Matías García, Fabián Castillo y Gabriel Fernández, este último el anotador del gol del empate en casa contra Tijuana. Y pues pues nada, a ver cómo les va contra el América, habrá que verlos, estudiarlos y para checar qué nos puede esperar en este partido del próximo domingo, Taker. Pues esperemos que nos traiga puntos, ¿no? Pues sí, también está pintado, ¿no? Para que sea una semana de 3 puntos, ¿no? Digo de 3 puntos, de 9 puntos, tres victorias al hilo. Me parece que está ahí al alcance, podría darse. Pero sí, no va a ser fácil, no va a ser como este día de campo que fue contra Pumas. Y por otro lado, no lo habíamos mencionado, pero las Centellas, el próximo partido es el próximo lunes, a las lunes 23 de agosto, a las 5 de la tarde, en la cancha del Estadio Victoria también, van a recibir al equipo de la Franja de Puebla. Entonces, fin de semana con mucha carga en la cancha del Estadio Victoria, mucha actividad para que veamos a Necaxa de local. Por lo pronto, pues ya ganó Necaxa contra Pumas y muy posiblemente pueda hacerlo contra Bravos también. Y ¿por qué no? ¿Qué tal que las chicas, las Centellas, vuelven a la senda del triunfo contra Puebla, que anda bien en este torneo? Pero que pues, también se le ha complicado la cancha del Victoria en la historia reciente. Entonces, mira, ojalá. Hay que prender la veladora por las Centellas. Sí, pero pues ya reaparecen las castigadas al parecer, ¿no? Decíamos. Esperemos también. Ah, pero Oye, pues sí. me regreso un poco, te confirmo, Fabián ya no está en Juárez, Ok. le rescindieron un contrato los últimos días de julio. Ok. Pues ya que lo borren, ¿no? Bueno, es que la página de la liga también. Pues Una sí. pachanga. Bueno, pues Y para hablar. ya nada más invitar a la gente, Taker, a la gente que nos escucha en Radio Calvillo FM 101.3, que no se quede fuera de la conversación, que por ahí nos regalen un comentario, un saludo a través de las redes sociales de Pasión Rojiblanca, que en Twitter o en Facebook nos encuentran como Pasión Rojiblanca. Sin la última A, ¿ah? Y ahí nos pueden dejar sus comentarios del partido, qué les gustó, qué no, si les gustaría en algún momento tener entradas para un partido de Necaxa de local, ahí háganos saber porque en una de esas se les cumple. Y pues no sé, ¿algo más, Taker? Pues no, no en especial no, compadre. Bueno, pues entonces con eso yo creo que despedimos a la gente que nos amablemente nos escucha en Radio Calvillo FM. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos escuchando la próxima semana. Nosotros nos quedamos con los que están en el podcast con un bloquecito más. Entonces vamos a un cortecillo y a la gente de Calvillo nos escuchamos la próxima semana. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues vamos a su gustada sección, señor don Gerardo Taker, de los saludos, mentadas y reventadas. Es más, ¿sabes qué? Déjame darle un refresh para checar los comentarios, a ver si hubo algún comentario extra en el post del episodio anterior, ya tras la victoria contra los Pumas de la universidad, porque por lo pronto todavía hay mucho miedo en los comentarios. Sergio Maris Mitchell nos dice: en estos momentos nuestro equipo está tocando doble fondo. En esta temporada, si sigue igual, pagaría una multa, si no quedará en último lugar, la multa sería menor, pero para dentro de 2 años se enfrentaría a un peor escenario si sigue igual. Nuestro equipo, haciendo un poco de historia, tenía un mediocampista de calidad. El primero fue Gallegos desde el ascenso, luego llegó Iturra y con Gallegos realizaron buena dupla. Se fue Iturra, llegó Baeza y con Gallegos hicieron buena dupla. Se va Baeza y Gallegos y el equipo no levanta. Necesitamos el talismán Gallegos, está libre del equipo de San Luis. Ojalá que lo integren al plantel para mejorar. Vamos, Rayos, adelante a recuperarnos de esta mala racha que ya parece pandemia. No, pues, señor Don Barbas Locas ya está rumbo a Grecia, me parece. Se despidió ahí en sus redes, Taker. No sé si lo viste. Sí, lo compartieron los patrones. Ahí como que ninguno ahora al San Luis y dijo, no, con mi Necaxa, mi equipo, que me equivoqué y no sé qué, ¿no? Pues así la vida, ¿no? Pero decían ahí algunos de los patrones que no es muy bueno haciendo amigos este cuate. Pues, se calentó, yo creo, por ahí. Tuvo un mal momento con Sosa. Y pues cuando regresa dice, no, yo de aquí no soy. Pero bueno. Mel dice, creo que segundas partes no son buenas. Para muestra el comandante Quiroga. Aunque debo reconocer que hay contadas ocasiones, como es el caso de Loso González. Le voy más a una planeación buscando jugadores jóvenes y con talento, como es el caso de García, Oliveros y de Kel, Sendejas, etc. Pero lo más importante es mantenerlos peleando, planeando el futuro y no venderlos en cuanto alcancen un valor rentable como lo hicieron con el Piojito Alvarado. Esa sería una estrategia más segura para mantener a Necaxa en posiciones de altura y no como ahora que damos pena y claro, todo gracias a las ambiciones mezquinas por el dinero de los tiraperros. Bueno, gracias Mel. Pues habrá que esperar a ver cómo viene esta nueva etapa, ¿no? A ver si hay más continuidad, que era lo que habían prometido. Novak dice, saludos grandes a los protagonistas de este grandioso podcast. Siento que tengo muchas cosas que decir, pero nada referente a Minicaxa, porque sigue dando más pena que gloria. Aún así, yo sigo creyendo en el proyecto de la adaptación y esperaré pacientemente que los resultados lleguen pronto. Ahora bien, les cuento que ustedes casi me chamaquean en este episodio, porque la segunda ocasión que empezaron a despedirse y a mencionar sus redes, pensé, no, pues este arroz ya se coció, por lo que cerré el audio, pero luego recordé, achis, pero si ya soy Patreon... Y que regreso a abrir el audio para disfrutar del contenido extra. Ja, ja, ja. Esta nueva dinámica con la invitada me hizo recordar un viejo programa llamado Fresas con Chile. Una mezcla entre Guarreza y Guapura, el cual era conocido por el Burro Van Rankin y Paloma Márquez. Y se transmitía por Telehit. Quizá muchos no lo ubiquen porque esto fue por ahí del inicio del milenio. Lo irónico es que Erika no es la fresa de este programa, sino Murdoch. Ya que resulta que el señorito, inserte meme de Malcolm, no le gusta la cerveza, babea la caguama y prefiere las Caribe Cooler. O sea, yo me veía invitándoles una ronda de chelas en la próxima convención de aniversario del podcast, pero parece, yo sí. Pero parece que alguien no disfrutará de mi generosidad. Ya para despedirme, sugiero que el próximo tema de relleno sea cuando se drogaron por primera vez. Nah, no es cierto, ya que los aficionados del Necaxa podremos ser un poco borrachos, pero somos gente de bien. Excelente podcast, atentamente Don Novak Patreon. Ah, pues muchos saludos a Don Novak Patreon. Saludos Don Novak, y yo sí entro a la ronda de chelas, ¿eh? Oye, yo también, eso fue en el pasado, es que es lo que no entiende, eso ya fue en otra época. ¿Ahorita? O sea, güey, es que en Coyo no cheleaban, ¿o qué, güey? En Coyo no cheleaba, güey. En la Fresa 6 no, güey. Pero ahorita ya. Y con estos calores que estamos pasando, oh, por Dios. Bueno, Rayotab dice, echando más lodo, hey Taker, aquí entre nos, súmale al Memo las 11 derrotas que tuvo en San Luis previas a su llegada al Necaxa. No, estás viendo, compadre. Por cierto, hoy no dije fuera Memo y no. Es buen momento para hacerlo. No, oye, es que olvídate de los últimos dos triunfos. O sea, lo de Memo Vázquez, oh, desde que salió de Necaxa, es lamentable. Sí, sí. A su etapa, su paso por San Luis y sus primeros 9 partidos con Necaxa es de llorar. Y te decía en el primer bloque, que es estadísticamente hablando, después de 10 juegos, es el peor técnico con Necaxa desde que regresamos. 7 puntos, ni Leaño, ni Cruz, ni el que me digas, ni Sosa, ni Ambriz, ni Nachito. Es que también, imagínate, trabajar en Necaxa, que te vaya tan bien, y de repente salir, pues como que sí te da para abajo, ¿no? O sea, no vas a ser el mismo. Él quiso salir, recuérdate que hasta lo gritó antes de que se acabara el torneo, ya dije, yo ya no voy a renovar, ya me voy. O sea, sí. ¿Qué pasa? Tranquilo. Miguel Uriel dice, yo opino que Memo fuera, fuera, fuera. Siempre salen con sus mamadas, que dice el técnico, como vamos a planear bien y pensar en ganar y mantener orden. Y llega la siguiente jornada y otra vez pierden. Ya cambian al técnico, mete puro pendejo. Además, ya no contraten a conocidos técnicos, busquen a otro de otro país. Pero me gustaba Nacho Ambriz, pero ya no está aquí, carita triste. Ay, Miguel Uriel, pues tranquilo, mira, ya ganamos 2 al hilo. Ahí va, ahí va, ahí va. Tampoco es para echar campanas al vuelo. Pero pues son, o sea, que si pierde mal y que si gana también mal, pues no. O sea, hay que disfrutar. O sea, 3 triunfos en 11 partidos, tampoco es como que wow. Bueno, apenas empiezan. Ok, Kelite Poblano. Kelite Poblano dice, solo espero que Unai Bilbao juegue como la última temporada con Necaxa. Y él mismo dice, buen triunfo, esperamos sea totalmente reditable la jornada doble y se consigan los 9 puntos. Falta mucho para un buen funcionamiento, pero por lo menos de tranquilidad. Da tranquilidad para preparar el partido del martes contra Pumas. Pues efectivamente. Mel, lo más importante es que se vio mejor juego en conjunto, más orden y seguridad en los toques de pelota. Necaxa debió meter el segundo gol mucho antes para no sufrir tanto, pero pues San Luis no fue lo que se decía de él, a seguir trabajando para lograr más puntos, porque que por ahora es lo que más importa para salir del hoyo a donde hemos caído. Fíjate, los veo que jugaron mejor. Yo creo que fue un partido muy malito por parte de Necaxa, donde se ganó. Harry S. Stamper dice, agónico triunfo a pesar de Arce, González, Quiroga y Memo Vázquez. Arce por la expulsión, Julio por la amarilla al verse superado por la velocidad del rival, Quiroga por sus fallas y Del Gordo por su necedad de alinear a Julio y a Arce teniendo a Jonathan. Gol de Aguirre, desvío incluido pero gol al fin y asistencia de Sepúlveda en el gol de Sendejas cuando agonizaba el partido. Primer triunfo del Gordo después de 200 partidos, dicen que se trata de tirar lodo, incluidos los últimos con San Luis. Feo partido, pero buen resultado. Ojalá funcione mejor el equipo en los siguientes partidos y consiga triunfos. Fuerza Rayos. Oye, sí, ahora que lo mencionan, Jonathan González, ¿qué onda, eh? Sí, no ha podido. Es que está igual de borrado que Luis Arcadio. Un poco sí, pero bueno, es que ahí lo entiendes. O sea, si tienes a Sendejas y a Alonso González jugando como están jugando, no le mueves, ¿no? O sea, ¿para qué? Pero mételo, aunque sea en otra posición, compadre. No, si o sea, metes a Sepúlveda. Sí, sí, a cada lo mejor. Partido. Para generar un poquito más, pero bueno, pues si le está funcionando, si no está descompuesto, no le arregles. Ahora, le está funcionando los resultados de los últimos 2 partidos, pero en los anteriores tampoco apareció. Entró por ahí de cambio un día, creo nada más. Sí, sí, sí. No, o sea, sí ha entrado de cambio, pero bueno, creo que también con calma, ¿no? O sea, va funcionando. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero pues es bueno tener esas posibilidades en banca, ¿no? Ahora contra Pumas vimos que saca a Rubén y entra Poggi. Entonces, pues es como que, bueno, un rato, otro rato y así un poco de rotación. Vamos a ver qué pasa contra Juárez. No me extrañaría que por ahí tuviera actividad. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, lo más importante es que se ganó, pero Necaxa sigue siendo ese equipo de que no viermina, supongo que era no termina por emonar del todo en la cancha, únicamente nuestro rival fue peor, pero esos 3 puntos caen muy bien. Ok, y Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes, 2 partidos, 2 victorias, vamos por una fecha doble de 9 puntos y no soy porrista. Lo que más destaco es la defensa con mi siempre protegido Julio González y Tito Salto Dos Tortillas por Emiliano, que se han visto bien, y lo único que me gustaría ver es a Idekel en la banda derecha. El medio campo está más que consolidado, tremendo todo el recorrido que hace Loso González y la claridad que le da al equipo Zendejas y su visión y goles lo validan en la posición. Los volantes me siguen debiendo mucho y más el hago todo mal Sepúlveda. Escobosa va de menos a más, pero sigue sin ganarse mi confianza. Arriba ya tenemos Tridente, Aguirre, Quiroga y Maxi no deben moverlos para mi gusto. No hay que cegarnos con estas dos victorias consecutivas. El calendario se acomodó luego de un inicio muy bravo, pero es buen momento para retomar confianza, ritmo y consolidar a un once titular. Mi último comentario es, por favor, no más el Púlveda, M. Aunque lo ames, estimado Murdoch, para mí no tiene condiciones para ser titular. Mejor darle chance a un canterano o a un Luis García. Ni hablar, espero que Memo se quite la venda o amarre y lo mande a la sub-20, aunque ellos no tienen la culpa. Sin más por el momento, les dejo un fuerte y electrizante abrazo de gol. El domingo gana nuestro equipo y no olviden que es un deleite escuchar sus dulces y armoniosas voces. Su amigo y confidente, Carlos Arias. Bueno, pues saludos a Carlos. Ay, como que sonó. Bueno, ok. Saludos, gracias, señor Arias. Es un poco más agradable. Ya le agarraron idea a mi Sepu, de mi alma. No, en este momento del programa ya puedo decir groserías, ¿verdad? No mames, güey. Bueno, va a explotar en una de estas. Yo nomás les digo. Por cierto, me sigues debiendo 200 pesos, ¿eh? Ya te dije que 100. Bueno, pues eso es lo que tenemos en el sitio. ¿Qué hay en Twitter, señor Ticker? En el Twitter, con el hashtag de Podcast NPR, Baldo Flores, @MegadethRaven, dice: el contrato de Messi se vence unos meses antes del centenario. ¿Será este el plan maestro? ¿Siempre lo supieron? Nunca dudé de ti, mi buen rayo. Genios. Y como hashtag pone, me siento necaxista. Nos comparte una foto de Leo Messi con la playera del Paris Saint Germain. Y dice 2023. Es decir, su contrato es hasta 2023, ¿no? En una de esas viene para el centenario, fíjate. En una de esas. No lo había pensado. Valverit, @Valverot, dice: ah, esa sensación de levantarte por la mañana y tener el último episodio del podcast NPR recién hechecito. Hashtag ventajas de ser patrón. Y pues sí, los patrones lo tienen antes, eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Después, Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab, dice: 10:25 y el podcast NPR episodio 83 aún no llega. Este tweet desde el pasado miércoles. Llegó el jueves porque pues Mordoqueras cometió ahí un pequeño error. Se le fue, pues la edad, se le olvidan las cosas, pero bueno, llegó finalmente el programa, ¿no? Ahí de la cuenta de Pasión Rojiblanca, no sé quién les respondió, pero utilizaron el hashtag de todo es culpa de Murdoch, no sé por qué. Y él regresa y responde: por un podcast NPR esperaré, no importa de quién tiene la culpa. O sea, fíjate, hasta te defiende el compadre. Qué amable. Él mismo me decía a mí de lo de Malagón, de mi Miguel de Jesús: ya lo investigué, compadre, me equivoqué, fue a Osvaldo que estaba en Chivas y no a tu Miguel de Jesús en el Morelia, que idolatraba. Finalmente dice que Osvaldo, ya en Santos, hasta su padrino de secundaria fue. Ya no pierdas el tiempo por mí, mejor sube por favor el podcast NPR. Regresa Baldo Flores, dice: bebidas exóticas, alcohol de alto abolengo. Cuando yo fui me trajeron con Tonayan. Nada más me faltaban los cigarros delicados. ¿Algo me sabían? ¿O fue que pegué el nivel Patreon más barato? Posdata, me he hecho fan de la Sol Clamato. Hashtag Tonayan de machos. ¿Por qué trataron así a Baldo cuando fue a Agosto, ¿eh? Tiempos difíciles de vacas flacas, pero pero se le recibió con gusto. Un primo decía que era el Tony Ayans. Y suena más con más Tony Ayans. La Sol Clamato, pues yo no soy muy fan de las cervezas con clamato, porque a lo mejor tú sí, porque eres bien nena, ya nos dijiste. Porque es al final de cuentas, te digo, sabe bien, pero te estás tomando una cerveza rebajada, a final de cuentas. Como la vez que nos dieron, ¿te acuerdas allá en Aguascalientes? ¿No? Nos dieron cerveza con hielos, hazme favor. Sí, es que hace calor. Ay, pero la cerveza es fría, ¿no? Con hielos. ¿Sí? La que le sirvieron a Rafa Vera parecía manzanita sol, no manches. Eso y que le pidieron su IFE, por cierto. Bueno, regresa Rayotavi, dice, es jueves de podcast NPR, ya la escucha, gracias PR, cumpliste. Uriel Botello, arroba Botepower, dice, a ver, ahora sí andan descontrolados todos. Erika y Yasmín levantándose de la playera. Mordo, que eras húmedo y caliente. Y Gerardo Ticker mandándole fotos especiales a Arturo Reyes. Si Necaxa no gana pronto, esto se va a poner clasificación de Sas Culebra. Oye, lo de Erika causó un revuelo, ¿eh? Sí, sí, ella y lo por sabe. Ahí andaban los patrones, que sí, que cuando nos dijo que iba a prender la cámara para enseñarnos, pues imagínate la reacción de los patrones cuando escucharon eso. Ahora, ellos no saben lo que nosotros vimos en la cámara. La magia de la radio. Exacto. Bueno, regresa Rayotami y dice, los admirados conductores del podcast NPR episodio 83, analizando el último partido del Necaxa contra Cruz Azul. Adivinen quién es Gerardo Taker. Y nos comparte un GIF de American Idol. Quiero pensar que yo soy el que dice que es absolutamente horrible. Sí. Simon Cowell se llama, creo. Ajá. ¿Cómo? Simon Cowell se llama, creo. No tengo idea, ahorita, compadre. Te digo. El de bonita camiseta. Ajá, sí. Ese es Erika, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Digo, es una chava. Ok, y tú eres negro, compadre. Ah, además de lentes, fíjate. Ajá, sí. Ok. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, pásele y escuche las ocurrencias de tan finos caballeros. Aunque se le salgan unas cuantas guarradas, es apto para todo público. Sea usted ni carnal, ni cachondo, hermosa centella, con todo respeto. Hermosa en general, aquí encontrará libertad de expresión. Con todo respeto, sí. Y escrito bien, hermosa centella, hermosa con Z y sin H, sí, sí. Centella con Z y Y, o Y. Uh-huh. Bueno, sí. Jesús T, ya agregó su nombre, ya sabemos que J es Jesús. Jesús T, arroba GEAT00, con ese uniforme, alguien se tomó muy en serio ser el Necaxa B. El San Luis, sí, en serio parecía, ya lo dijimos hace rato, pero sí, te confundía, ¿no? Parecía el... Veías la toma abierta y dices, el Necaxa es el Rayas, ¿no? Pero bueno. Sí. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice, ya si no le ganamos al San Luis, este torneo va a estar muy complicado. Hashtag sufriendo como necaxista. Regresa Baldo y dice, estaba pensando que hoy se veía bastante bien la playera del Necaxa, hasta que me di cuenta que era el San Luis. Y luego son Barovero, Rica Chávez, Unai de Rojiblancos. Estoy muy confundido. Hashtag, ¿a quién le echo borras? ¿Quién soy? ¿Vamos a San Luis? El Chivo regresa y dice, gol, Unai recordando su época de Rayo, venga Necaxa. Él mismo dice, por cierto, qué aburrida está la narración de ESPN. Y también agrega, ¿soy yo o los árbitros están muy localistas? Pues no sé si ahí lo están localistas. ¿Tú qué piensas de eso? Pues creo que no sé, no pesó, ¿no? O sea, incluso, Dios, quizás lo de la polémica del penal, pero... Pero sí era penal, ya yo te dije hace rato que sí. Que no, pero pues, si lo seguimos discutiendo, es que no fue una carga así muy obvia, pues, en favor de la localía. De ni acuerdo. Ellos ayudaban tampoco, o sea... Y además para que ni lo metieran. Regresa Jesús T y dice, minuto 58, entra nuestro mejor defensa, Sepúlveda. Regresa Valverit y dice, siempre es un gusto ganarle a Shelbyville, hoy se tenía que ganar como sea, Arce haciendo un Arce y se tiene que mejorar mucho, pero es mejor ganando, oxígeno puro. Regresa Chivo también y dice, ni de chiste podía ser penal a esa distancia y con un empujón y para suerte lo cobró a los Sepúlveda. Victoria que da oxígeno y que da confianza. Lo bueno, se ganó, lo malo, sigue habiendo una delantera floja. Hashtag ganando a lo Necaxa. Saludos, Fuerza Rayos. Jesús T nuevamente dice: lo positivo, los tres puntos. funcionamiento, pues nos defendimos todo el segundo tiempo. Maxi debe ser titular. Y pues Maxi fue titular en el siguiente partido, ahora contra Pumas, ¿no? Y no pasó nada. Como ha sido con Maxi en los últimos 2 años. Baldo Flores otra vez dice, no supe ni cómo festejar porque solo vi que se llevaron a Unai vestido de rojiblanco y le metieron gol a Barovero y me agüité. Me tardé en acordarme que los rojiblancos no éramos nosotros. Creo que me confundía menos si ambos jugaban de local. Hashtag crisis de identidad. Ay. Bote Power, no se pasen. Yo pensé que la salvación de Murdoch era poderosa, pero la combinación Erika-Murdoch es impresionante. Solo tuvieron que decir que, cito, las goleadas eran cosa del pasado para que masacraran a las pobres enterías 3 jornadas seguidas. Efectivamente. Pues, ¿qué se ¿Qué le tienes dice? Que decir en tu defensa? No, pues, ¿qué le dices? Nada, ni modo. Así fue. Regresa Baldo, me puse a escuchar podcasts viejos en lo que sale nuevo y me va cayendo el 20 que esos podcasts son el equivalente moderno a leer revistas viejas. Cuánta nostalgia. Posdata, Murdoch, Kevin Chaurant, la contratación con más potencial. Hashtag soy ruco moderno. Le dieron poca oportunidad a mi Kevin. Me caía bien. Nah, pero tú lo pensabas que era el delantero, era el nuevo Mbappé, ¿no? Y fue antes de Mbappé, o sea que imagínate. Fíjate, ¿cuánto tiempo? Regresa Rayotap que preguntaba, ¿habrá podcast NPR de la jornada 4 o nuevamente Baldo sacó las castañas del fuego? Obviamente la cuenta de PR le contestó que ahora fue todo planeado para esperar el partido de Pumas y poder hablar de ambos juegos. Bote Power, chale, acabo de caer en cuenta que no he visto ningún partido de Necaxa en lo que va del torneo, así que yo no era la salvación. Y el de Pumas dudo que tenga chance, así que me reservo mi comentario por si acaso. No, pues ahí guárdate, ¿no? Yo creo que aguanta. Pero tampoco vio las derrotas, compadre. Pues mira, ¿para qué le jugamos? ¿Para qué le movemos? Mira, ahorita ya vamos ganando, ya que no los vea. Ok, Joaquín Arias nos pone una imagen. El meme del... No sé si es osito o es perrito. Te quiero mucho, Escobosa. Seguido de un... De otro, te quiero mucho, Escobosa. El mismo meme con otras letras de José Enríquez. Que ahora sí puedo leer su arroba porque es arroba José Enríquez guión bajo. Ya regresó. El Chivo regresa ahora para hablar del partido contra Pumas. Dice, se va ganando, que es lo importante. Se ve mejoría. Pero no se mantiene el dominio en el juego. Esperemos no se eche para atrás Memo y salga a manejar el medio campo y generar juego al frente. Vamos por ese triunfo que vaya que hace falta. Veremos cómo sale en el segundo tiempo. Después dice, recapacitó el árbitro y marcó un claro penal que no tenía ni que ir a revisar. Era de primera a marcarlo. Lo bueno, lo marcó excelente, Sendejas. Él mismo dice, qué mal se ha visto en un par de jugadas el lateral García y qué barrida de Julio González salvó el gol. Así es Julito de grande. Oh. Lo andan reventando. Qué golazo de Aguirre y se ve mejor juego de conjunto. Aún hay cosas que mejorar, pero siento que ya se ve mejoría en el equipo. Ojalá sigan así y disfrutar la semana que ganó el Necaxa. Saludos, Fuerza Rayos. Regresa José Enríquez y nos pone el mismo meme, pero dice, te quiero mucho, Sendejas. Rafael Arellano, arroba Are-Ruiz. Que no nos deslumbre el espejismo. Lo de hoy fue una conjugación de chispazos individuales de los Rayos y un muy mal juego de Pumas. Buen resultado en lo anímico, pero habrá que seguir trabajando en el juego de conjunto. De acuerdo. Ay, pues... pues qué bueno. Que sí, yo creo que sí toca disfrutar. Digo, no todas las semanas se gana. Y que lo hagamos 2 veces en una misma, pues habrá que disfrutarlo, ¿no? Digo, con sus goles. Sí, sí, y además, pues con goles, que también eso es importante. El mantener el cero atrás en 2 partidos, también eso hay que decirlo, ¿no? Te digo que la defensa a mí me deja muy contento. Y a esperar, ¿no? A ver qué viene para el domingo. Y pues ya, yo digo que con eso la armamos chido para esta semana. Lo de Malagón también, regresa y tiene un par de atajadas muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Sí, aunque me da miedo ya que se tire y que se lesione a cada ratito, ¿no? O sea, como que, En, ay, que no se, ay, que hubo no se. una en la que sí, la primera hay dos veces, ¿no? En las que se queda así. La primera sí es, ay, nanita. La segunda me parece que fue para cortarle el ritmo a Pumas, ¿no? Sí, Porque la quizás. segunda, por como la tienen, parecía que era un calambre. Digo, en el portero, por favor. Pues sí, pero pues ojalá que ya tenga continuidad, que siga todo bien, ¿no? Con Malagón, qué bueno que regresó en buen plan, porque sí me preocupaba que, o sea, en realidad no fue a jugar a Tokio. O sea, estuviste entrenando quizás, ¿no? En el viaje y eso, pues creo que fue más desgaste que lo que pudiste haber tenido de competencia, de actividad. Sí me preocupaba cómo regresaba y pues creo que por eso lo mandaron a la 20, ¿no? Contra San Luis. Y ya, para este creo que estamos tranquilos de que esté bien. Ok. Valdo Flores dice, no sé si el mejor, pero el partido más positivo en fácil más de un año. Gracias especiales a Aguirre por destrozarme el top contra Pumas, el de combas y el de goles de último minuto. Partido de redondo, no recuerdo cuándo fue la última vez. O sea, ¿se está quejando del gol de Rodrigo ¿Tú Aguirre? crees? ¿Del profesor Aguirre? Ta, ta, ta. Ay, ya le vamos a dejar al profesor el Giravales. Pues tiene un poco más de color, pero pues. Pero la estatura sí, ¿no? Rodrigo. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, muy bien. Pues si no hay algo más por ahí guardado, Taker, yo creo que ya es momento de despedir. Todavía no termino. ¿Cuál es Ah, tu ¿sí? prisa? Yo pensé Digo, que ya. aparte de que es la 1 de la mañana. Jesús te regresa rápidamente y dice: cita el tuit de Necaxa con el resultado final de 3-0 y dice: bendita Liga MX. Y Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, ya lo había dicho, ¿verdad? Ya había aparecido. Fuera Mem, creo que lo guardaremos por un rato. Pues, ¿qué crees, compadre? Que no. Hashtag fuera Memo. Siempre, aunque se gane. Ahora sí, Mordoc. Bueno, ahora sí. Bueno, pues pues muchas gracias, gente, por participar, por estar con nosotros una semana más y pues por escuchar este bonito Frankenstein que nos tocó hacer porque los calendarios son así. Pero bueno, ya estaremos de regreso pronto. Invitarlos a nuestras redes, a que nos sigan. ¿Dónde te podemos encontrar, Taker? Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Me encuentran arroba murdoqueras en todos lados, en Facebook, Twitter. Bueno, en Facebook es Murdoqueras Cartoons, en Twitter, Instagram y lo demás, pues sí, Murdoqueras. Ahí un gusto los recibiremos. Pues gracias por acompañarnos en este episodio número 84. Otra vez, 84 del podcast NPR. Se ganó. Ya estoy cansado. Se ganó contra los Pumas de la universidad y esperemos que el próximo domingo también hagan lo propio con los Bravos de Juárez del Tuca Ferretti. Bueno. Nos escuchamos la próxima semana y acuérdense que todavía se pueden unir al grupo Patreon. Ahí los invitamos. Y hablando de los patrones, ahorita nos vamos a quedar con ellos. Efectivamente, ahorita ya. Ahorita, una plática increíble. Pero bueno, Siento que va a gracias. ser un medio patrón largo, no sé por qué. Efectivamente. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.